Gómez, gracias por acompañarnos en este día tan especial de parte de la Sociedad Cultural Gijonesa. Como viene siendo habitual, en esta sesión Bermú vamos a presentar la programación del Festival de Cine de Gijón y para eso vamos a mantener un diálogo con los invitados que tenemos aquí hoy, que por supuesto son Alejandro Díez Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, Lucas Sellán, que es adjunto de la programación del Festival de Cine, Nacho Muñiz, que tengo a mi derecha, que es el coordinador de los ciclos de cine de la Cultural, y Tono Permuy, que nos da alojamiento en este espacio tan especial que es Toma 3 y que, por supuesto, va a participar en el diálogo porque es un experto en el Festival de Cine y en el cine en general. Como representante de la Sociedad Cultural Gijonesa, yo simplemente quería lamentar que un año más el Festival de Cine se haya convertido o alguien lo haya convertido en un arma política atacando precisamente la esencia del festival, que es su programación, que todos sabemos que está compuesto por cine independiente, cine que lo tiene difícil en los circuitos comerciales. Y bueno, esperamos que esto se quede en una anécdota, que nos podamos reír de esto en los años sucesivos y que no vaya más. Pero ahora vamos a dar paso a lo que nos interesa, que es la programación del Festival de Cine. Vamos a hablar de cultura, de arte y de cine. Y nada más, doy paso a nuestros invitados y a la presentación del festival. Muchas gracias. Muchas de las que hablar. Y bueno, vamos a ir en orden para que todo el mundo pueda seguir mucho mejor de lo que estamos hablando por el programa, porque si no, se puede uno perder entre tantas películas. Pero antes de empezar ya a hablar de películas, de secciones, quería preguntar a Alejandro y a Lucas, que ya lo habrán leído en el periódico y si no, se puede notar leyendo un poco el programa por encima, que hay muchísima presencia de cine español en el festival, quizás más que nunca. Y esto ha pasado también en algún que otro festival. Entonces yo quería preguntaros, ¿es que se hace más cine que antes? ¿Se hace más cine, más películas interesantes en España que antes? ¿O es simplemente la ola de patriotismo que nos invade? Bueno, en primer lugar, gracias a Toma 3 por acogernos y que también acogerá muchas de las actividades del festival, lo podéis ver en el programa de mano. Y luego gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa por bueno, toda la colaboración que tenemos durante el año con el Cine Club 60, que este año yo creo pues ha batido récords de audiencia, ¿no? Se nos queda pequeña la sala de la Escuela de Comercio, la verdad. Y luego por el apoyo en general, ¿no? También logístico en las oficinas del festival y bueno, pues con la película que presentaremos ha batido récords de audiencia, ¿no? Se nos queda pequeña la sala de la Escuela de Comercio, la verdad. Y luego por el apoyo en general, ¿no? También logístico en las oficinas del festival y bueno, pues con la película que presentaremos en colaboración este año. Y sobre el tema del cine español, sí es verdad, yo creo que hay una triple razón. Por un lado está el hecho de que creo que somos un festival que ofrecemos un modelo que para cierto cine español es muy interesante porque es un modelo de festival en el que las películas están en una competición en la que no hay demasiadas películas, hay unas 10, 11 películas, donde tiene su espacio también luego para encontrarse con la prensa, donde tiene también su espacio promocional, ¿no? El hecho de estar en primera línea, ¿no? Este cine, digamos, que es un cine español frágil, en muchos casos es un cine autoproducido, autodistribuido totalmente, el hecho de que encuentre el sitio en la sección oficial y se vean como muy, muy cuidados por el festival, creo que hace que sea muy atractivo, ¿no? para los cineastas, ¿no? Y las cineastas. Y luego está el tema del hecho de que somos el festival con más financiación este año del ICA, del Ministerio de Cultura de España, por encima de otros festivales como puede ser pues eso, Valladolid, Bilbao, Sevilla y demás, pues creo que también es un compromiso, ¿no? Con el cine español y también un reconocimiento al compromiso que hemos tenido anteriormente, ¿no? Porque bueno, esas ayudas se conceden con un comité externo de expertos y también basándose en lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y luego, por último, quería comentar también esa tercera razón, que es que el Festival de Cine Europeo de Sevilla este año tiene una edición muy reducida, ¿no? Lo que nos muestra un poco la fragilidad, ¿no? que puede afectar a cualquier festival de cine. Es un festival que habitualmente tenía más presupuesto que el de Gijón y grandes estrenos. Este año va a tener una edición ultra reducida y no va a poder absorber una parte del cine español que hemos absorbido pues otros festivales, ¿no? En este caso también el de Gijón. Es decir, con esto quiero decir que igual el año que viene pues a lo mejor se ve que no hay este aumento, ¿no? Si el Festival de Sevilla vuelve por sus fueros. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, Ya habrá tiempo, sí. Bueno, y antes de comenzar ya sección por sección, vamos un momento al principio y al final, a las películas que van a inaugurar y a cerrar el festival. ¿Alguna explicación, razón para que hayáis escogido Lobo para la inauguración y al nombre ilustre de Barbara Schroeder para la clausura? Bueno, por un lado, el caso de Lobo es una película, es un estreno mundial de una película que me parece muy importante dentro del cine español de este año. Es una película coescrita y protagonizada por Marian Álvarez, a quien recordaréis de La herida, ¿no? Que ganó múltiples premios, pero también tiene otros premios. Ha ganado Mejor Actriz en Locarno, por ejemplo, ha estado nominada a los premios del cine europeo. Creo que es una gran actriz de cine español, que siempre ha tenido además una pata dentro de la industria y otra pata dentro de la... un pie, vamos a decirlo mejor así. Un pie dentro de la industria, otro pie dentro de lo que es el cine independiente. Además rodeada, ¿no?, de unos secundarios fantásticos, como puede ser Nora Navas, que también nos acompañará. Está también Andrés Gertrudix y muchas otras presencias. Y la verdad es que llevamos unos años inaugurando con películas que yo creo que eran muy potentes, pero sin invitados presentes en Gijón, y nos apetecía pues tener una inauguración con presencia, ¿no?, del equipo, como va a ser así. Y también, bueno, un poco el hecho de apoyar el cine español, ¿no?, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Creo que encajaba perfectamente. Y luego la clausura, pues bueno, es un gran nombre, ¿no?, del cine internacional. La verdad es que es una pena que no pueda visitarnos para Barbara Schroeder, porque nos hacía mucha ilusión. Él lo ha intentado cuadrar en su agenda, pero bueno, ya tiene una edad bastante considerable y al final no nos puede acompañar, pero aún así nos parece una gran forma de clausurar, ¿no? Además, una película que es un retrato de un artista, que hay varias a lo largo de la programación, y que creo que es una película que además muy luminosa, ¿no?, que ayuda también a que es una película de alguna forma quizá terapéutica, ¿no?, una película que cuando uno la ve dice, bueno, este hombre la verdad es que te puede dar lecciones, ¿no?, de cómo vivir o de cómo afrontar la existencia. Y quería señalar también otra inauguración que tenemos, que es la inauguración de la sección Esvilla, que este año está reformulada y yo creo que muy muy potenciada. O sea, de hecho hay películas en Esvilla que son tan buenas o incluso mejores que las de sección oficial, diría. O sea, que está al mismo nivel. Y tenemos la inauguración con Shoshana, que es el estreno en España de la nueva película de Michael Winterbottom, que estará con nosotros. Y es uno de esos nombres que nos faltaban, ¿no?, que faltaba todavía por visitar Gijón. Un cineasta importantísimo en el cine independiente de los 90, ¿no? Si recordaréis películas como Wonderland, como 24 Hour Party People, etcétera. La verdad es que, bueno, tenerle en Gijón me parece un lujo, ¿no? Y además una película que además se ha puesto de triste actualidad también con lo que está sucediendo en Oriente Medio, en el conflicto palestino-israelí, ¿no? Creo que es una forma de arrancar y de clausurar el festival que creo que está a la altura de lo que queremos, ¿no?, que sea el Festival de Gijón. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, a hablar de la sección oficial, que bueno, ya sabéis que desde hace años está dividida en tres subsecciones, y vamos a empezar por Retuellos, que como su propio nombre indica, bueno, pues acoge a cineastas que están en sus comienzos, ¿no? ¿Qué podríamos destacar? Bueno, no se trata de escoger unos sobre otros, pero bueno, ¿qué podríamos destacar en esta sección este año? Bueno, la verdad es que es una sección que en la que, o sea, el hecho de dividir las secciones, voy a empezar por ahí muy brevemente, también respondía al hecho de que las tres primeras ediciones en las que dirigí el festival, el ganador de la sección oficial fue un cineasta muy, muy, pues ya con mucho renombre, ¿no? Hablamos de Eugene Green el primer año, Jon Sanso el segundo año, Pedro Costa el tercer año. Entonces la idea era darles un poco esa visibilidad también a los cineastas, esa posibilidad, ¿no?, de tener ese premio a la mejor película también a cineastas que están empezando, ¿no? Y yo creo que es una selección muy ecléctica, con películas que algunas de ellas tienen unos medios de producción bastante holgados, o sea, para lo que, bueno, puede ser un poco el cine independiente, ¿no? Están casi en el límite, ¿no?, de un cine ya casi de producción media, ¿no? Y luego tenemos películas totalmente autoproducidas, ¿no? Nos gusta que convivan, también que conviven la no ficción y la ficción, ¿no?, que es algo que también hacemos y combinamos. Y, de hecho, yo destacaría también algo, y me parece importante, y es el hecho de tener una película de animación en la sección oficial. Y lo digo porque es muy difícil tener estrenos de animación, estrenos en España de animación, y porque, bueno, básicamente el Festival de San Sebastián tiene una gran tradición de estrenar cine de animación, y el resto prácticamente lo estrena todo Sitges, que es donde va prácticamente todo el cine de género, animación, fantástico y demás, ¿no? Entonces, de repente, poder tener una película como Linda quiere pollo, que es el título que tiene en castellano, es la película que ganó el Festival de Annecy, que es el más importante que hay a nivel europeo y uno de los más importantes internacionalmente de la animación. Y está nominada también en los premios del cine europeo como mejor película de animación. Y creo que es una verdadera joya, ¿no? Es una película que también compite en la sección de Fans Terribles. Hacemos esos cruces, ¿no? A veces, pues creo que es una película que tenía también la suficiente entidad como para estar en sección oficial, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría un poco eso. No sé si Lucas, tú querías destacar alguna película más, así por ir repartiendo. Bueno, a ver, obviamente, tenemos también, vamos viendo, aquí aparecen todas mezcladas, pero bueno, las vamos viendo. La doble presencia asturiana, ¿no? Que creo que también hay que destacar. Estamos cada vez más acostumbrados a ver a cineastas de nuestra tierra en la sección oficial. Yo recuerdo cuando llegué al festival en 2017, pues no se recordaba la última vez que había habido una película asturiana o de un cineasta asturiano en sección oficial, y ahora pues lo vemos todos los años, ¿no? Y esa doble presencia, por un lado, Samu Fuentes con Los últimos pastores, es una película apasionante, ¿no? A nivel visual es extraordinaria. Tengo que destacar la fotografía de Alejo Sabú, que también es un ex compañero del festival durante mucho tiempo. Me parece que ha hecho una fotografía que está para que la nominen al Goya directamente. No sé si será así, pero vamos, es fantástica. Y luego esa forma, ¿no?, de retratar con una especie de, con un naturalismo y con una forma de seguir a los personajes, ¿no? A las personas, ¿no? Personas-personaje, que al final se acaban convirtiendo en personajes, y hablar de los oficios que están a punto de desaparecer, ¿no? En este caso, de los pastores, ¿no? Es una película increíble, yo creo que como en estado de gracia, y que me parece súper destacable. Y luego está la película de Elisa Cepedal, que ya es su segundo largo, si mal no recuerdo, después de El trabajo a quien le pertenece el mundo. Y es una película que yo creo que si a una persona, no sé, si a un extraterrestre, ¿no?, le tuviésemos que explicar cómo es la idiosincrasia de la cuenca minera, sería la película perfecta, ¿no? O sea, realmente ahí está recogido todo lo que es el pasado y presente, y además con vínculos hacia el futuro de lo que es la cuenca minera, particularmente de su pueblo, de Barredos. Un retrato, además, que como pasaba también con la película de Tito Montero el año pasado, es una película que tiene un punto fordiano, y tiene un punto fordiano en este caso, ya veréis cuando vayáis a verla, que os la recomiendo mucho, el Cine 5, tiene cómo filma a los lugareños, ¿no?, en los bares y demás, tiene ese punto, ¿no?, de comunidad que aparece a veces en las películas de John Ford, ¿no?, cómo retrata las comunidades, ¿no?, sobre todo en las películas que hacía también más relacionadas con Irlanda o con el sur, ¿no?, de Estados Unidos, esos vínculos, ¿no?, y cómo retrata los vínculos entre la gente, ¿no? No sé si quieres comentar alguno también, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que ya has mencionado tú, Alejandro, me parece que a veces cuando ves ya la programación hecha, en este caso la sección Retuellos, ves como algunas películas o casi todas las películas comienzan a dialogar entre sí de alguna manera, ¿no? Y ves como algunos temas salen a flote, temas en común, ya de actualidad o simplemente temas universales. Y en el caso de esta sección yo creo que se dan varios puntos o temas en común. Por un lado, hay una clara denuncia laboral hacia situaciones del presente, como es el caso, por ejemplo, de Matronas, a la profesión de las matronas, que es una película francesa, o el caso de profesiones en peligro de extinción, por así decirlo, como es el caso de Los últimos pastores. Y también se da, me parece, una especie de apoyo o de subrayado sobre la importancia de los cuidados, de lo importante que es el desarrollar vínculos fuertes y el apoyarnos tanto entre familiares, entre amigos. Quería comentar muy brevemente otra película, es que ahora he estado como refrescando la memoria. Es De facto, de Selma de Oborak. Esta es una, o sea, no lo voy a ocultar, ¿no?, probablemente sea una de las películas más, vamos a decir, de línea dura que tenemos este año, pero realmente es una película que es un reto al espectador. Es un reto al espectador, pues es una película prácticamente dialogada sin parar, y además con muy pocas localizaciones y con muy pocos elementos, pero que es una película que yo cuando la vi en el Festival de Berlín no podía parar de mirarlo, ¿no? Y además, el hecho de mostrar de forma dialogada simplemente los horrores de las torturas, de las guerras y demás, en este caso, con el origen que tiene ella, porque es una directora afincada en Austria, pero es de origen bosnio, yo creo que es muy importante, ¿no?, mostrar esta película, aunque uno incluso no llega a poder casi soportarla, como la propia directora dice en el texto, ¿no? Es casi llega al límite de prueba tus límites, ¿no? Pero me parece una película que había que programar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la frivolidad a veces con la que desde algunos sectores o últimamente vemos cómo se hace una especie de apología o de estar cerca, ¿no?, de lo que es la guerra o el guerra civilismo, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante mostrar esto en plan decir, es que esto es lo que pasa cuando hay una guerra, ¿eh? O sea, no es esto, o sea, no es una cuestión frívola, ¿no? Pasan este tipo de cosas. Y me parece una película importante también, sí. Bueno, sí, Retuellos es la sección donde, bueno, se puede encontrar a cineastas que están empezando. Alvar es la sección de los nombres consagrados y este año encontramos nombres muy ilustres y varios ya nombres muy conocidos del festival, como Radu Jude, Felipe Carrel, Lisandro Alonso. Sí, la verdad es que bueno, es un poco la sección que nos une con estos, con muchos cineastas que algunos no habían pasado por Gijón y otros que pues ya han pasado varias veces, ¿no? El caso de Radu Jude pues ya es habitual, ¿no?, que estrenamos sus películas. También el caso de Hong Sang-soo, que tiene además dos películas, que ya es casi habitual. Hay que decir que, por ejemplo, Hong Sang-soo, en el año... O sea, yo cuando programamos su primera película, que fue el año 2010, se llamaba Kiss Movie, estaba en la sección Reyumes, que era como la segunda, la sección oficial. Pues en aquella época, muchas películas de Hong Sang-soo se quedaban sin estrenar en España, ¿no? Nadie tenía interés, ¿no? Hoy en día yo sé que estas dos nuevas películas las ha pedido, o sea, las ha invitado muchos otros festivales, ¿no? Y el hecho de que esperen casi al final del año, ¿no?, rechazando otras propuestas para estrenarse aquí, nos habla también de ese vínculo que hay también, no solo de nosotros con los cineastas, sino también de los cineastas con el Festival de Gijón, ¿no? Y en este caso, pues es ese estreno doble. Y el caso de Lisandro Alonso, pues un poco igual, ¿no? Es una película de las más esperadas del año. Es un cineasta que ganó el premio a la mejor película con Liverpool hace años. También le hicimos una retrospectiva hace 20 años. Y el hecho de que vuelva, ¿no?, y además, bueno, con una película protagonizada por Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, que estuvo aquí con él precisamente hace 2 años, hablándonos un poco de esta película, pues yo creo que también es uno de los puntos fuertes, ¿no?, del programa. Además, su película más narrativa. Bueno, también está la película Dani Acevedo, que nos, bueno, le he llamado por su nickname, no pasa nada, ¿no?, que también tiene un papel en esa película ahí, un papel estelar. Y luego tenemos, pues bueno, algunos nombres, por ejemplo, como Catherine Breillat, que creo que es una cineasta que me hace mucha ilusión que venga a Gijón porque nunca había estado. Es una directora que, si recordáis, hace como 20 años, pues hizo unas películas que eran bastante escandalosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que rompió muchos moldes, y rompió muchos tabúes en la mostración sobre todo de la nudez masculina en el cine más o menos de ámbito comercial. Hizo unas películas con Rocco Siffredi, ¿no?, con el actor porno, como Romance X, no sé si la recordáis. Y después de romper moldes, de tener también ella problemas de salud y tal, ha vuelto al cine con L'été dernier, que para mí es la mejor película francesa que he visto este año, la que he visto. No digo que sea la mejor de todas, porque no he visto todas, pero es la mejor que yo he visto. Y es una película que tiene un funcionamiento que no sabes de dónde surge, ¿no? Está rodada como cualquier otra película, no hay nada llamativo en la puesta en escena, pero sin embargo tiene una química entre los protagonistas que es arrolladora en todos los planos, ¿no? Una tensión increíble, ¿no? Yo creo que es una de las grandes pelis de esta sección. No sé si quieres destacar tú alguna también. Bueno, de Philippe Garrel, que viene de ganar el Oso de Plata. Sí, la verdad es que la de Garrel es una peli que, bueno, ganó mejor dirección en Berlín. Es como, para mí es como su Fanny Alexander. O sea, es como una especie de momento en el que ha reunido a todos sus hijos. Bueno, no sé si tendrá más. Puede ser. Pero vamos, ha reunido a Louis Garrel, Esther Garrel, Lena Garrel, que por cierto estuvieron aquí todos, menos bueno, Louis Garrel también. O sea, han estado todos en distintas épocas en Gijón. Y lo que ha hecho es, pues, un canto, digamos, un poco a la profesión, en este caso el teatro, y con una con esa especie de calidez, ¿no? que puede tener, por ejemplo, o sea, ha limado unos ciertos aspectos, digamos, bueno, pues más más complejos de su cine, digamos, o más más centrados en las relaciones sentimentales, para irse más a lo a la descripción de lo familiar, ¿no? Y de qué ocurre cuando desaparece, ¿no? Una persona que se dedica a un oficio durante mucho tiempo, que lo ha inculcado a todos sus hijos, y qué pasa con esos hijos después, ¿no? Qué van a hacer con ese oficio que está en desaparición, ¿no? Y hacia dónde se van a dirigir sus caminos después, ¿no? Muy bien, y la tercera, el tercer apartado de la sección oficial, Tierras en Trance, que es para el cine de América Latina, Portugal y España. ¿Qué panorama tenemos así un poco general del cine que nos viene tanto de del otro lado del Atlántico como de nuestros vecinos? Pues la verdad es que yo creo que es uno de los más interesantes, ¿no? Que se están haciendo ahora mismo, ¿no? Yo a veces sí que puedo, envidio a veces un poco, ¿no? Que había muchas películas, por ejemplo, argentinas o chilenas, que tienen el apoyo más institucional y que son películas muy, muy, muy alternativas, ¿no? En cuanto a la forma de narrativa y demás, son películas muy arriesgadas, ¿no? Que bueno, muchas veces aquí también es que, bueno, pues evidentemente con el apoyo que da el Ministerio de Cultura a las películas, hay un momento que se termina, ¿no? Y estas películas, a veces las películas españolas no llegan a poder tenerlo, ¿no? Y sí, creo que es un panorama apasionante, también pues el hecho de tener a Fran Gallo en la programación hace que tenemos que aprovechar su conocimiento del cine iberoamericano, obviamente, ¿no? Lleva muchos años radicado en Argentina y tiene un gran conocimiento de este cine. Es como si tienes en el fútbol, pues tienes un delantero alto que va bien de cabeza, pues le metes balones al área, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, tenemos a una persona que tiene un gran conocimiento de cine iberoamericano, vamos a hacer una sección, ¿no? Y yo creo que, bueno, ha habido grandes descubrimientos en los últimos años, pues películas como Palestra, por ejemplo, yo creo que han dejado huella aquí en el festival, y este año pues tenemos alguna otra, no sé si quieres comentar tú alguna. Sí, dentro de Tierras en Trance, siguiendo un poco el legado, ¿no?, de alguna manera, por así decirlo, de Palestra. Este año tenemos Las Demás también, que es una película chilena de una directora, Alessandra Hyland. Es una película un poco que tiene también ese toque, ese punto punky o rebelde que podía tener la película de Palestra. Y también me gustaría mucho destacar otra película también chilena que se llama Muertes y Maravillas, que bueno, es una película que recomendaría mucho para todos los amantes de la literatura iberoamericana, de la literatura chilena en concreto. Es una película que narra el verano de unos adolescentes, uno de ellos enfermo, con una enfermedad bastante grave, y bueno, y cómo se amparan y se resguardan en la literatura, ¿no? Con ese amor por la poesía tan, tan chileno. En este caso, la película coge el nombre de un libro de Jorge Tellier. Y por último, más largas, y vamos a animar, como siempre, a la gente a ver cortos. ¿Qué podemos hablar de este año, de la selección para la sección oficial de cortos? Por cierto, ya que dices eso, tengo que decir que nuestras películas en general, en las diferentes secciones, no todas, no son demasiado largas. Tengo que decirlo porque ahora hay una especie de, no sé, de moda, no sé si llamarlo moda, pero bueno, en los festivales prácticamente todas las películas de las secciones oficiales son de 2 horas para arriba. O sea, yo estaba viendo este año la sección oficial de Venecia y me imaginaba la labor de los jurados y era verdaderamente, o sea, es que la peli más corta eran de 110 y luego había pelis de 3 horas y pico y eran todas de 120, 140, 150, 160, 110 y bueno, la verdad es que es un poco, o sea, me parecía un poco abrumador, ¿no? Obviamente grandes películas, pero bueno, está bien ahí alternar. Por ejemplo, en el Festival de Cannes vimos la peli de Aki Kaurismäki, que la vamos a poder ver aquí, me he adelantado, Fallen Leaves, que son 72 minutos, entonces era, en Cannes también pasa lo mismo, ¿no? Películas muy largas, de repente 72 minutos, qué maravilla, y era como, madre mía, no sobra, me falta nada, era como aplausos durante la proyección, que no se suele ver, ¿eh? Aplausos durante la proyección, era como, pero estábamos todos felices, ya está, pero 72 bueno, minutos, no hace falta 180, diciendo... Pues, es un director que normalmente siempre hace películas cortas, el que vive aquí es raro que se pase de los 90 minutos, ¿no? Sí, cierto, sí, y también es una bendición. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora pasamos a los cortos. Oye, es un segundo, antes de pasar a los cortos, porque yo hago una película de las secciones oficiales y también quería comentar alguna. Una es La Lección de Blaga, porque también es un autor que estuvo en Gijón, también, y que va a ser la película que elija Bulgaria para representar en los Oscars, y también recoge los diferentes oficios, y antes eran los taxistas, los policías, esta es una tercera parte, es una completa una trilogía, y generalmente el cine búlgaro, es verdad, el cine de Europa del Este, no decepciona, porque siempre tiene una técnica irreprochable, siempre tiene historias de esa parte de Europa que también está ahí, pero al final está muy alejada también de lo que son los países, la parte más occidental de Europa. Y bueno, si hay algún comentario sobre esta película, de este director que ya estuvo también. Sí, sí, es un director al que además ya ha estado dos veces en el Festival de Gijón y las dos ha cosechado premio con sus dos películas, ¿no? Y para mí es un cineasta que no es muy conocido, Stefan Komandarev, no es un nombre que está ahí, pero al final miráis, si miras su palmarés, o sea, tiene premios en prácticamente todos los festivales del mundo, ¿no? O sea, es un tipo, pero aparte de ser un invitado fantástico, o sea, y un tipo súper modesto, vamos, súper cercano, creo que es muy talentoso, y esta película lo vais a ver, además, la dirección de actores, en este caso sobre todo de la actriz principal, que es increíble. Y luego es una película que nos habla también de algo que está en nuestra sociedad, ¿no? Que es como a la gente mayor, pues a veces la timan, ¿no? O sea, no voy a hacer mucho spoiler, porque bueno, estos son como los primeros 15 minutos de la peli, pero realmente es el arranque de la película, ¿no? Y es muy angustioso. Y luego la película tiene también esa parte humanista, ¿no? Que siempre aparece en las películas de Komandarov, ¿no? Y que es la que nos gana también. Sí, o sea, hay muchas películas que no hemos citado, eso no significa que no sean buenas. O sea, son todas buenas, a todas las queremos por igual, ¿eh? Y vamos, que en serio, que no la hayamos mencionado no significa que, bueno, esta no importa. No, no. O sea, al final, que pasa son muchas, si no, pues nos extenderíamos demasiado. Y La prisión de mi padre también parece muy singular. También parece una película que a mí me llamó mucho la atención echando un vistazo a la programación. Sí, sí, o sea, yo creo que esa es una película también que, bueno, a ver, es un caso, pues creo que bastante, bastante importante, ¿no? Y bastante, quizá, desconocido, digamos, ¿no? O sea, yo la verdad es que hasta ver esta película, pues no lo conocía, ¿no? El caso del primer, digamos, bueno, peso político, ¿no? En Venezuela. Y bueno, pues está contada por su hijo, que además va a estar aquí, y creo que va a ser uno de los momentos también de conocer un poco cómo son las cosas por dentro, ¿no? En ese país. Vamos con los cortos, sí. Bueno, yo aquí destacaría un poco, a nivel de cine español, los estrenos un poco que tenemos, que son, hay dos en colaboración con el Festival de Cine de Bilbao, hacemos siempre hacemos una colaboración últimamente, en lugar de pelear, cuando los dos invitamos el mismo corto, en lugar de pelearnos por él y que tenga que decidir, pues le hacemos un estreno conjunto, ¿no? Que creo que es algo que ayuda a que luego los cortos pues tengan visibilidad en los dos sitios. Yo creo que es hacia donde tenemos que ir como festivales, ¿no? No a competir, sino a colaborar, ¿no? Y en este caso está el nuevo de Laida Lerchundi y Ren Ebel, que es el codirector. Esta es una directora importante, ¿no? A nivel de, sobre todo, de cine vanguardista y experimental. Esta quizá pues no es de las películas, digamos, más abstractas, ¿no? De Laida, y yo creo que es un deleite, ¿no? Y además, bueno, una directora que siempre filma en celuloide, o sea, siempre filma en cine, ¿no? Luego está la nueva película de Neus Bayús, que es una directora muy importante también dentro del cine español. No sé si recordáis la película La Plaga, es una de las grandes películas españolas de los últimos años. También va a presentar aquí su película en colaboración con Cinevi. Tenemos es un director español, el corto es francés, pero o sea, es francés, sí, de producción francesa, de Pablo García Canga, que bueno, es estos cineastas españoles que son muy afrancesados, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Tienen ese punto, un poco esa querencia, ¿no? Por el cine pues de Eric Rohmer, de François Truffaut, ¿no? En esa línea. Y que tenemos aquí también pues a un cineasta como Diego Llorente, que también yo le veo muy, muy en esa línea, ¿no? Un día pues podría acabar haciendo una película en Francia perfectamente. Y en este caso, pues Pablo pues ha acabado ahí, ¿no? Y también con una película estupenda, una pequeña película estupenda. Tenemos El largo viaje de Héctor Herce, que es la película que ganó el premio Movistar Plus Pecera Free Your Mind del año pasado. Esta es una colaboración que tenemos, ¿no? De unos premios más importantes a proyecto de cortometraje que hay en España, pues luego al año siguiente se programan en Gijón. Luego tenemos también Gregoria de Celia Viada, que es la representante asturiana. Ya sabéis que bueno, Celia ganó con La calle del agua 7 premios, que es el récord, por lo menos desde que hay archivos de premios ganados en un festival, en el Festival de Cine de Gijón, y probablemente en un festival, yo nunca lo he visto, si te ganas 7 premios distintos. Pues bueno, es el regreso de Celia con una película que, que bueno, nos muestra también a una, es un retrato también de una, en este caso una persona anónima, pero que también yo creo que nos enseña, ¿no?, que se puede vivir la vida de forma, digamos, hay muchas formas, ¿no?, de afrontar cómo se vive la vida, ¿no? Quería señalar también el de Eneko Sagardoy, que se ha pasado a la dirección. Este es un actor que recibió el Goya por la película Andía, si la recordáis, y el Goya actor revelación, y en este caso pues bueno, hace una incursión en la ficción también muy interesante. No sé si Lucas quieres comentar alguno más también. Yo creo que la mayor parte de los cortos que me gustaría destacar ya los has mencionado. El corto de Pablo García Canga, por ejemplo, me parece un corto muy, muy potente, con una propuesta bastante radical, en la que el corto descansa sobre una actriz que es increíble cómo está interpretado ese papel, ¿no?, y el juego que establece. Es una película que además os invito a prepararos un poco para verla de acuerdo con el texto del programa, porque también hace que luego se disfrute más también la película. Y bueno, yo creo que... Bueno, no he mencionado a Pedro Costa, ¿no?, que vamos a estrenar en España su nuevo cortometraje. Es como que ya le tenemos tan asumido ya como parte del festival que se nos olvida, que es una verdadera maravilla, ¿no? Y que también es otra de esas fidelidades que hay, ¿no?, también por parte del cineasta, ¿no?, porque obviamente fue invitado por muchísimos festivales españoles y ha esperado a estar en competición en Gijón, ¿no? Y bueno, pues es un verdadero maestro. Y también me gustaría señalar muy rápidamente el trabajo de Sofía Quirós, que es una cineasta que estuvo también en sección oficial con la película Ceniza Negra, que también tiene, aunque es joven todavía, está empezando, es una película que se estrenó en el Festival de Cannes, en España se estrenó en Gijón, Ceniza Negra. Y bueno, está empezando, pero también tenemos esa fidelidad, ¿no?, porque estamos estrenando prácticamente en España todos sus cortos, ¿no?, y este yo creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho. Bueno, siguiendo el orden del programa, para que no nos perdamos, llegamos a los pases especiales, y lo primero que tenemos que mencionar, yo creo, pues es dos títulos de dos premiados por el festival, de Miguel Gómez, que es el premio honorífico, y Agustín Villarón, el premio Rambal. Sí, bueno, en el caso de Miguel Gómez, es un cineasta que nunca había estado en Gijón, que esto es un poco sorprendente, porque yo creo que hemos puesto todas sus películas, y algunas dos veces, o sea, aquel querido mes de agosto lo hemos puesto dos veces, cuando yo creo que en un ciclo de cine portugués y luego en un ciclo de cine europeo, o sea, al final se ha programado varias veces, y era una deuda pendiente, ¿no? Y bueno, yo creo que es uno de los grandes cineastas, sin duda, uno de los grandes nombres, ¿no?, del cine portugués. Y Tabú, particularmente, me parece, junto con aquel querido mes de agosto, me parecen sus dos mejores películas, aunque también, pues bueno, se puede ver Los diarios de Otsoga, su última película con Morín Facendeiro, con su pareja, que estará aquí también con él, y con sus niños. Pues también la trilogía que hizo de Las mil y una noches, o sea, me parece, A cara que mereces, también su primera película, creo que, bueno, está totalmente justificado. Pero bueno, Tabú, obviamente, la trilogía de Las mil y una noches era complicado de programar, ¿no?, porque al final son tres películas, pero bueno, Tabú nos parece que recoge todo lo mejor de su cine. Yo no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, os la recomiendo. Si la habéis visto, y a lo mejor no la habéis visto en pantalla grande, os la recomiendo mucho, porque tiene es un deleite en manos de esta gente, ¿no?, cuando agarran los recursos cinematográficos, juegan con ellos, ¿no?, y luego también pues tienen unas implicaciones políticas también respecto al colonialismo portugués. Quiero decir que no es simplemente un juego estético, ¿no?, hay también una esencia, ¿no?, y también de una forma juguetona, ¿no?, o sea, no está reñido una cosa con la otra. Es una cosa que me encanta de su cine, ¿no?, esa ligereza y a la vez la profundidad, ¿no?, está todo unido. Y luego, en el caso de Agustí Villaronga, bueno, eso es el premio Rambal, lo entregamos junto con Xega. Estábamos en una conversación y comentábamos que cuando falleció Carlos Saura, pues prácticamente a la misma vez, no sé si un poco antes o un poco después, falleció también Agustí Villaronga, ¿no?, y quedó muy ensombrecido por la figura de Carlos Saura, obviamente una figura muy importante, y queríamos como volver a traerle, ¿no?, porque al presente, ¿no?, porque es un cineasta, estuvo también en el Festival de Gijón hace muchos años, y creo que eso ha sido un cineasta muy importante, ¿no?, para el cine español, y bueno, también en lo que tiene que ver con la parte LGTB, ¿no? Y vamos a programar la película En cierta gloria, estará aquí Nuria Prims para, bueno, para recoger el premio en nombre de, del fallecido Villaronga y para tener un encuentro con el público. Y llama mucho la atención este caso extraño, esta película de Augusto Torres, La mano de madera, que no llegó a estrenarse nunca, una película que se rodó entre los años 66 y 68, según explicáis aquí. ¿Podéis explicarnos algo más de esta rara avis? Sí, la verdad, bueno, es un, esto parte de unas conversaciones con Josecho Cerdán, el ahora exdirector de la Filmoteca Española, en la que nos comentaba que, se estaba, que la Filmoteca Española estaba terminando, digamos, terminando la película, ¿no? O sea, acabando de compilar los materiales y finalizando una película de Augusto N. Torres de los años 60, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de que sea el primer festival que se muestre, en el que se muestre esta película, ya sabes que, bueno, Augusto fue, por ejemplo, productor de Arrebato, ¿no?, de Iván Zulueta, y, bueno, tiene también una carrera como director. Creo que es muy interesante y, además, bueno, pues en un encuentro en el que estará también Vicente Molina Foix, que creo que, bueno, es un escritor, no sé si lo, si lo conocéis, pero bueno, creo que le va a dar también una altura, ¿no?, a esta charla, ¿no? Me parece también esa parte de recuperar el cine del pasado, ¿no?, y del archivo. Es una proyección, como digo, en colaboración con Filmoteca Española, porque luego hemos contactado con la nueva directora y bueno, al final acabó cuadrando todo, ¿no? Y luego nos encontramos nada menos que con Paul Verhoeven y Starship Troopers y eso. Bueno, se cumplen 25 años del estreno de esta película, y estábamos hablando con Alejandro G. Calvo de Sensacine, ya sabéis, la estrella de las redes, que es también muy un habitual del festival, de qué película presentar, ¿no? Y nos parecía importante, porque yo creo que es una de las películas más incomprendidas de la historia. O sea, yo creo que cuando se estrenó esta película se le consideraba una película fascista, se le poco menos que se le apaleó a Paul Verhoeven, cuando en realidad, bueno, debería pronunciarlo bien, es Paul Verhoeven, dicho en holandés, porque sé un poco de holandés, no preguntes por qué. Y realmente esta película fue totalmente incomprendida, ¿no? Porque se tomó como literalmente cuando era una película que bueno, tenía una parte de crítica social orientada hacia el futuro, y que además muchas de las cosas que aparecen en la película yo creo que son el internet del presente. O sea, es decir, toda la parte de los informativos, que eso siempre lo ha hecho muy bien Paul Verhoeven, también en Robocop, ¿no?, y en Desafío Total. O sea, toda esa parte cuando hace como informativos futuristas, eso lo domina muy bien. Y aquí es que podemos ver muchas cosas, reconocer, por desgracia, muchas cosas de la sociedad actual, ¿no? Y me parece que la va a presentar Alex Calvo, lo va a contextualizar, y creo que, bueno, puede ser un momento interesante, ¿no?, para recuperar una película así, yo creo. Bueno, vamos a ver, que aparte de muy popular, porque hay miles de estudiantes de todos los centros educativos de Asturias que van a verlas, además es la sección que con esta, que siempre lo decimos, que conecta al festival con sus orígenes, son, ¿no?, los años 60 como festival de cine infantil y juvenil, así que venga, no, a animarnos a los carcamales a ver películas de Infanterry. Antes de eso, sí, pago lo mismo, perdonad, es que, bueno, quería recomendar también el documental La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, de César Martínez Herrada, que también está en pases especiales, y que estará aquí, pues, Eric, el batería de los planetas. No sé si vamos a estar con Eric hasta las 6 o hasta más pronto, pero vamos, que os lo recomiendo porque es un recorrido, o sea, más allá de la figura de su figura, es un recorrido por la música indie española de los últimos años. Tiene unas grabaciones del disco de Morente con de Omega y demás que son increíbles, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo porque es un trabajo de archivo muy muy bueno, más allá de la presencia de Eric. Y ahora pasamos a Enfants. ¿Comentas un poco? Bueno, dentro de Enfants Terribles creo que puedo empezar destacando una película que es maravillosa. Es una película de animación en stop motion de un estudio, de un director checo, que, bueno, tienen mucha tradición dentro de este tipo de animación en la República Checa. Se llama Tony Shelley, La linterna mágica. Y, bueno, pues como decía, es una película en stop motion que realmente nos cuenta la historia de un niño y una amiga, ¿no?, y sobre cómo la sobreprotección a veces de los padres pues no es como debería. Y, bueno, y además tiene como una un ambiente, un tono de ensoñación y de criaturas mágicas que puede recordarnos un poco a algunos personajes de Ghibli. Siguiendo por Enfants, me gustaría también hablar de Scrapper, una película británica que además va a tener un pase matinal en el Jovellanos, que yo creo que es una oportunidad genial para ver un domingo por la mañana a las 12:30. Y bueno, también una película genial, divertidísima, más para pensado pues, mayores de 14, de 16 años, que se llama Lost Souls, de Catherine Proper, una película americana, que es una road movie en la que acompaña a un grupo de raperos estadounidenses. Son raperos de verdad, ¿no? Quiero decir que las canciones también... Sí. A mí me da la película porque tengo la sensación de que las canciones están muy bien y de que son chavales jóvenes raperos de verdad. Y otra película también... Esta sección es la demostración, ¿no? Para quienes nos dicen que programamos cine elitista y esto. O sea, esto es para cualquier público, pero... O sea, que son pelis que sirven para estas edades, ¿no? Y tal... Pero también son pelis que son para el público general y yo creo que no son pelis experimentales ni, o sea, obviamente no son, tampoco es la típica película que tiene una realización plana, porque si no la habríamos seleccionado, una televisiva y demás, pero sí que son películas totalmente narrativas y muy interesantes. Y quería también destacar Hummingbirds, que es una peli que la vi en Berlín, me encantó, y que esta es una peli puro fix, ¿eh? O sea, es cine totalmente joven, son estas chicas, son las protagonistas, son también las directoras, se han hecho ellas a sí mismas una peli con su vida que es increíble y es súper emocionante y es el tipo de cine que nos encanta estrenar, ¿no? Y que es como el ADN, yo creo, del Festival de Gijón. Pero... Y otra película que tiene muy buena pinta es Tabo de Rhino Case también, esa coproducción sudafricana-alemana, también... Sí, esta película está basada en una novela que tuvo bastante éxito en Francia, al parecer. Y bueno, es una película muy literaria en ese sentido, ¿no? Porque nos recuerda a muchos cuentos o novelas que leíamos de pequeños, así como de aventuras, ¿no? Como con un punto detectivesco también, ¿no? De un niño que descubre que han robado un cuerno de rinoceronte, ¿no? Y junto con sus amigos, pues emprenden esa búsqueda, ¿no? Y está muy bien, porque además tiene un punto de denuncia social, ¿no? Hacia la furtividad, hacia la caza furtiva, y es muy divertida. Bueno, pasamos entonces a Esvilla, que como comentabas al principio, pues hay tantos o más títulos apasionantes que en la sección oficial, y... una de las subsecciones de Esvilla es Premier, de estrenos en España, uno de ellos el que hablabas antes, nombre ilustrísimo a Michael Winterbottom. ¿Qué más tenemos por ahí de estrenos en España que destacar especialmente? Bueno, yo destacaría, por un lado, bueno, Disco Boy, ¿no? Es una película que podría estar perfectamente en la sección oficial en Retuellos. Realmente no entró por falta de espacio. Y realmente, ¿no? Y estrenarla aquí, ¿no? En Esvilla, yo creo que engrandece, ¿no? Engrandece a la sección, sin duda, ¿no? Es una película que ganó el Oso de Plata por la contribución artística, ya la veréis si os acercáis a verla, en Berlín. Está nominada también en los premios de la European Film Academy, es el estreno absoluto en España, estará con nosotros el director Giacomo Abruzzese, y está protagonizada por Franz Rogowski, que es uno de nuestros actores favoritos, ¿eh? Yo creo que los más pujantes ahora mismo a nivel europeo. Y la verdad es que hace un papel fantástico, ¿no? Y luego me gustaría también destacar, por ejemplo, Fremont de Babak Jalali, que es un cineasta que tenemos especial cariño porque participó en sección oficial con una película llamada Frontier Blues hace muchos años, y por culpa de un problema de aduanas, la película porque eran latas de película, y entonces venía a través de, pues no sé si de Brasil o de Argentina, o sea, sitios con los que las aduanas suelen tardar a veces mucho tiempo. La película se retrasó y no se pudo mostrar, se mostró un screener en un DVD, no se pudo mostrar la película, entonces no pudo, se cayó de la competición. Bueno, este hombre, pues la verdad es que fue muy, muy mala suerte la que tuvo con el festival. Entonces nos encanta volver a recuperar, ¿no? su nueva película, que también está teniendo pues una gran trayectoria. En Carlo Vivari ganó el premio al mejor director, y que además yo creo que está haciendo un cine muy interesante, ¿no? Es un cineasta como errante, ¿no? Que ahora está haciendo pues cine en Estados Unidos y realmente es una mirada totalmente única, ¿no? La que da sobre ese país en sus últimas películas. Y luego también, bueno, a nivel regional está el estreno del Literato de Carlos Navarro, ¿no? Que va a tener su estreno en la protagonizada por Maxi Rodríguez, también participó en el guión, que tendrá su estreno en La Laboral. Yo creo que es uno de los estrenos más atractivos, ¿no? del cine de ficción asturiano, que no es tan habitual. Yo creo que hay que apoyarlo porque, bueno, todas las ficciones que se hacen, ¿no? Y teníamos el caso antes también de Flores de Cemento, que me la he saltado, pero que es una película sorprendente, que han hecho unos chicos muy jóvenes con unos códigos de cine de género que no es lo habitual y que también se va a estrenar en La Laboral y que creo que es muy meritorio, ¿no? Ese apoyo a ese cine de ficción, antes comentaba también el caso de Diego Llorente, ¿no? Que también programaremos su película. Yo creo que es muy meritorio, ¿no? hacer cine de ficción aquí. No es fácil, ¿no? Quiero decir, pues normalmente pues suelen ser más bien híbridos, o nos vamos al cine ensayo, o nos vamos a esa no ficción. Vamos, nosotros lo vamos a apoyar siempre. No sé si, Lucas, te quieres comentar alguna película. O pasamos a las siguientes, que son tantas. Un comentario también sobre una película que aparece también en el programa. El Festival de Cine, a lo largo de los años, ha ido mudando hacia un cine más latinoamericano, también europeo. Pero al principio, hace muchos años, había como mucho cine independiente americano, de Sundance, y hay alguna muestra todavía, y una es Sometimes I Think About Dying, ¿no? Que sí es esa película que viene de Sundance, que sí parece que conecta con ese pasado del festival. Y sí. Sí, no, lo has dicho bien, ¿no? También Earth Mama, que es otra película que tenemos, que también procede de Sundance. Sí que es verdad que en los últimos años es un comentario acertado, ¿no? Sí que nos cuesta más, ¿no? El identificar este tipo de cine estadounidense indie, ¿no? Está teniendo más problemas para producirlo. Los indies ya hacen cine de gran producción. O sea, los que eran indies ya hacen cine de gran producción o no hacen cine en general, básicamente así. Y sí que a veces nos encontramos en estos festivales, pues en Sundance o en South by Southwest, ¿no? Que a veces tiene periodistas interesantes, o incluso en Tribeca. Sí que nos encontramos a veces, y me está pasando, ¿no? Que son películas como demasiado formularias, ¿no? Y tampoco queremos repetir una y otra vez la típica fórmula de peli indie, porque también hay fórmulas de peli indie, ¿no? Ya acaba siendo una fórmula, ¿no? Entonces, siempre buscamos alguna que rompa, ¿no? Y Sometimes I Think About Dying es una de esas. Nos parecía que sí que reengancha, yo creo que lo has visto muy bien, porque además que ya pones el ojo y ya nos ves venir, ¿no? Son muchos años. Efectivamente, ¿no? Es el tipo de peli que yo creo que engancha con esa parte indie, ¿no? De clásica de indie americano en el fix. La sucesión Espectro dentro de Sevilla pues, se centra en títulos destacados de la temporada, tan destacados como que, por ejemplo, nos encontramos la Palma de Oro de Cannes, ¿no? Anatomía de una Caída. Sí, eso, bueno, hay que destacar que de las tres últimas Palmas de Oro de Cannes, dos han sido de directoras. Lo digo también porque, bueno, eso también demuestra que no es que, o sea, nosotros apoyamos mucho cine por parte de directoras, pero bueno, esto es un fenómeno, ¿no?, que está sucediendo y que no podemos dar la espalda, ¿no?, el darles la visibilidad. Es una directora que yo particularmente la conocí con una película que se llama La Batalla de Solferino, que fue su primer largo, y que lo vi en la sección ACID de Cannes, que es una sección muy, muy secundaria, y me pareció increíble, y a partir de ahí pues lleva una carrera ascendente, ¿no?, que culmina con esta película, que yo creo que es muy recomendable. Es, no sé, es un poco larga, claro, porque ganó la Palma de Oro de Cannes, pues son 150 minutos, como decía antes, ¿eh? Pero son 150 minutos sin desperdicio, ¿eh? O sea, me parece una película con una tensión, es una película, podemos definirla, de juicios, que a mí es un género que me gusta mucho, particularmente cine de juicios me gusta, pero no es una peli de juicios al uso. O sea, es una película que transita por, y que luego tiene una forma de narrar que es muy peculiar, de ella. Es como muy nerviosa, es como una cámara muy nerviosa, ¿no?, que te va atrapando. Yo la compararía con los hermanos Safdie, por ejemplo, ¿no? Esa especie de tensión que tienen, que a veces es un poco estresante, ¿no? O sea, La Batalla de Solferino es una de las pelis más estresantes que he visto. O sea, una familia con unos hijos y el salir de casa y tal, era un puro nervio, ¿no? No sé si queréis comentar alguna más. Bueno, estas aquí son todas buenas. La de Christian Petzold, que ganó el premio de jurado en la Bernial, ¿de qué nos podéis decir? Creo que es una de las pelis europeas del año, la de Christian Petzold. Es un cineasta que también aquí empezamos a programar, sobre todo en el ciclo que hicimos de la Escuela de Berlín, Ahí se puso Spencer y se puso Yela, creo, y me parece una de las cimas de su filmografía. Es una película que juega con el cine dentro del cine, con la... Con lo metacinematográfico, metaliterario, ¿no? En este caso, ¿no? Con la historia de este escritor. Es muy divertida, ¿no? Y es una película que creo que en la cual ya se ve la maestría, ¿no? La maestría ya de Christian Petzold, ¿no? Que me parece uno de los grandes del cine actual. Una cinta estupenda, una sí. Película que se basa en el libro tibetano de los muertos, que habla también de la espiritualidad, que siempre estamos necesitados aquí en Occidente de esas cosas, y no sé si... Otra película terapéutica también. También, ¿no? Esas sí, películas sí. También. Tiene una pinta que visualmente es muy poderosa y no sé si podéis hacer sí, algún... Sí, tiene... Bueno, sí, es una película obviamente sobre la espiritualidad, el tiempo vertical, ¿no? De hecho, yo creo que esta película llegó a llamarse en un punto tiempo vertical. Es un poco esa idea del tiempo que hay en las culturas orientales. Y la película tiene un momento, que no lo voy a revelar, pero tiene un momento pues casi un poco de juego... bueno, de juego casi, iba a decir como John Waters, pero bueno, los de John Waters serán de otra forma, bastante más de brocha gorda, pero tiene un momento de juego con el espectador que es muy sorprendente y que funciona. ¿Eh? O sea, os la recomiendo mucho porque es una experiencia. O sea, esto ya más de ir a ver una peli es una experiencia. Sí, sí. Bueno, pasamos entonces aquí en otro tiempo, que además, bueno, voy a barrer un poco para casa porque en esta subsección es donde está la película que es fruto de la... No, la película, la proyección, fruto de la colaboración entre el festival y la Sociedad Cultural Gijonesa. Y estamos encantados y esperemos seguir colaborando muchos años. Y además os tenemos que agradecer porque siempre nos ofrecéis unas pelis estupendas. El año pasado fue The Fire Within, que era un peliculón de Werner Herzog. Pero bueno, Werner Herzog, claro, es un clásico. Pero este año tenemos mucha suerte porque es Mujeres, de Marta Layana. Que a pesar de que el título es en asturiano y la película transcurre en Tineo, Marta Layana no es una directora asturiana, es aragonesa, y bueno, es una película modesta pero que está arrasando allá por donde pasa. Sí, sí, es una película muy importante dentro del cine español este año. Efectivamente, ¿no? Yo creo que el hecho de que Marta Layana no sea asturiana le da también ese punto, ¿no? De ese enfoque que es distinto a la película. Y luego, bueno, es una película que al final es un híbrido, pero bueno, para mí es una película de ficción pura y dura y que tiene unos momentos, algunos de los momentos más emocionantes que hemos visto este año, ¿no? Y estará aquí Marta Layana, estará también Raúl Refrit, que ha hecho su banda sonora, estará también con nosotros y parte del equipo de la película. Así que os recomiendo mucho esta película en la que, bueno, también Rodrigo Cuevas estuvo de alguna forma asesorándoles, estuvo un poco también cercano al proyecto, ¿no? Y es un proyecto que pasó también, no lo hemos puesto aquí, pero pasó también por el laboratorio del festival, por el laboratorio de proyectos, que bueno, es otra cosa también a destacar. ¿Algún título más por aquí que nos llama la atención, también relacionado con Asturias, Cigarreres, por ejemplo? Sí, bueno, es una película que ya se ha estrenado, pero nosotros también, como ocurre en el caso también de la peli de Diego Llorente, que ya se estrenó incluso comercialmente aquí en Gijón, creo que como festival internacional tenemos que dar esa visibilidad, ¿no? Tienen que estar en nuestro catálogo porque me parece una película que, bueno, aquí ha tenido una acogida fantástica, que es una recuperación de la memoria absolutamente... Bueno, es un trabajo, yo creo que fenomenal. Es una película que funciona, yo creo que también... Desde lo concreto, desde lo, digamos, de lo pequeño a lo universal, totalmente. Y bueno, era vamos, una película que había que mostrar, ¿no? Bueno, sí, podemos comentar, yo creo que, vamos, hay varias, ¿no? El amigo de todos, de José Antonio Quirós, es una película, también una historia que pues no sé si es demasiado conocida. Yo, sinceramente, tengo que decir que no la conocía, la historia de este nazi radicado en Asturias. La verdad es que no tenía referencia, y luego sí que más gente me ha dicho sí, sí, que incluso lo llegaron a conocer ya de muy mayor y demás. Creo que es una de las películas más sorprendentes también del cine asturiano y, bueno, de esta sección. Y también destacaría La estafa del amor, de Virginia García del Pino, que me parece una de las mejores directoras y montadoras, particularmente creo que es una de las mejores montadoras del cine español, pero también cineasta, y que también, dentro de esto que he dicho ya varias veces, que ya uno se va dando cuenta, también me parece una película muy terapéutica sobre las relaciones humanas, particularmente relaciones amorosas. ¿Alguna película más que comentar o pasamos a la última sección de, Esvilla, que es Generación Mutante? ¿Solo para aficionados al cine fantástico o no? Bueno, nada, yo quería comentar antes de, pasar a Generación Mutante, mencionar muy brevemente dos películas de Quien Otro Tiempo, que son Hinterland, de Manuel García Postigo, y La vida a través de Vega, de, José Ribeiro. En una se cuenta la construcción de tres barrios aquí en, Gijón, en los años 50, y en la segunda película se muestra un archivo fantástico que es del Museo del Pueblo de Asturias, del fotógrafo Valentín Vega, que son un material valiosísimo con el que trabajó José Ribeiro. Y luego, bueno, lo que tiene lo que es Generación Mutante, que es la parte, digamos, de cine de cine que está enraizado con el fantástico y con cine de género, pero con esa visión autoral, destacaría dos películas españolas. Una es Mamántula, de, John de Sosa. John de Sosa es uno de los, yo creo que de los, extraterrestres o perros verdes, o no sé cómo llamarlo, más increíbles del, cine español, ¿no? No sé si, si habéis visto Sueñan los androides. Esa, él hizo una versión de, la novela la que se basa Blade Runner, en Benidorm. O sea, en Benidorm. O sea, es una película increíble que la vio el representante, esto es verdad, la vio el representante de, Robert Pattinson, y le escribió, le dijo: ¿qué, señor Pattinson, ha visto tu peli? Pues es una cosa que siempre la cuenta él, porque normal, ¿no? O sea, entonces dice que me gustaría que, que nos mantuvieses al, tanto de sus tus próximos proyectos. Pero bueno, en Mamántula no sale, Robert Pattinson. Quizá cuando la veáis, pues, daros cuenta de por qué. No, pero bueno, es una película que, tiene unos efectos visuales. O sea, es una película un poco en la tradición de, vamos a decir, la invasión de los ladrones de cuerpos, bueno, con elemento LGTB, pero que tiene unos efectos orgánicos, que son increíbles, ¿eh? O sea, yo, la verdad es que me sorprende mucho cómo lo han podido hacer con prácticamente sin dinero. Y es mejor que, no sé, que maquillajes y que efectos orgánicos que ves en otras películas de superproducciones, ¿eh? Y luego quería destacar On the Go, de, María Arroyo y Julia de Castro, que yo creo que es una de las películas más más libres, más efervescentes, ¿no? Que se han hecho este año. No es una road movie loquísima con, momentos de, delirantes absolutamente, que funciona súper bien con, el carisma de, los protagonistas. Una de ellas es la propia Julia de Castro, que está fantástica, y os la recomiendo porque eso es, también me parece puro Festival de Gijón esta película. O sea, es el rompedora. Es como una especie de versión de una película de Gonzalo García Pelayo, que también aparece en, la película, una especie de versión, digamos, cambiándola de género y demás, y llevándola a otros sitios, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que seguimos adelante. Vamos a intentar aligerar, porque la gente querrá comer a una hora razonable. Decíais al principio, o en un momento, que decías, Alejandro, que el futuro de los festivales no es competir, sino colaborar, y eso lo lleváis años demostrando en esta sección que es Crossroads, que es fruto de la colaboración con el Festival de Cine de San Sebastián. Y este año, bueno, pues nos encontramos ya así de golpe y vamos, a primera vista, con nombres, bueno, tan conocidísimos como Wim Wenders o Mateo Garrone. Sí, la verdad es que, bueno, es una colaboración que nos permite hacer una presentación del Festival de Gijón, bueno, de esta sección, con el director del Festival de San Sebastián, en San Sebastián, que, bueno, pues yo no sé lo que cuesta a un patrocinador tener ese espacio, pero eso es una... O sea, eso monetizado, con esa palabra horrible... Que ahora mismo se utiliza tanto, eso monetizado, no sé lo que costaría, pero son miles de euros, ya os lo digo yo, tener esa ventana. Y luego, aparte, estas películas las invita con una carta oficial del Festival de San Sebastián, lo cual muchas veces hace que nos digamos que las condiciones sean más favorables para nosotros a la hora de tenerlas, porque es así, ya sabéis que al final, pues bueno, si lo invita pues el San Sebastián, pues es como una deferencia, ¿no? Entonces todo fluye mucho mejor, ¿no? Y sí, son películas, yo creo que esta es probablemente la edición de Crossroads más potente de todas, con la nueva película de Ryosuke Hamaguchi, el director de Drive My Car, una peli de animación española de Isabel Herrera, Sueño de la Sultana, que es fantástica. Yo creo que es una película además que no está en el radar de casi nadie, se estrenó mundialmente en San Sebastián, creo que es muy buena. La Estrella Azul, de Javier Macipe, que es una película de público fantástica también, o sea, es una película de... que uno sale con optimismo del cine y que y que creo que va a ser una de las películas también del año. Estaba en la sección Nuevos Directores. Luego, La Zona de Interés, de Jonathan Glazer, es el director de Under the Skin y de, bueno, de muchos videoclips, ¿no? Algunos, recuerdo los que hizo con Radiohead hace muchos años, de Paranoid Android, ¿no? Y Karma Police, es el director de esos videoclips, que son, yo creo, los mejores videoclips que se han hecho, probablemente nunca. Y que esta película es una, pues una especie de reverso de La vida es bella. O sea, en lugar de mostrarnos un campo de concentración donde todo parece un parque temático, es la vida del director de Auschwitz, ¿no? Viviendo al lado del campo y cómo vive una realidad, pues que una realidad que bueno, prácticamente ajena totalmente a lo que está pasando. Película con un diseño de sonido increíble, increíble. Os lo digo de verdad, merece la pena verla en el cine porque eso no se recupera después en esta película. Sí, se acabará estrenando, obviamente, posteriormente, pero no es la misma la experiencia luego de verla en casa, estoy convencido. Luego Wim Wenders, que volvió con Perfect Days, yo creo que vuelve por sus fueros también, y además la película va a competir por Japón, o sea, se lo ha quitado a Hamaguchi, el competir por Japón, por el Oscar, que me parece, imaginaos lo buena que es, que no va Hamaguchi y va Wim Wenders con su peli, ¿no? Y la de Mateo Garrone, Yo Capitán, que también es una película... Yo creo que de las más, bueno, pues de las más sonoras, ¿no? También nominada a los premios de cine europeo, candidata a los Oscars por Italia, ¿no? Creo que es una sección. Y que creo que conecta también con ese cine también social, de hablar también, ¿no? Siempre sí. En un festival de cine tiene que hablar de nuestro tiempo, de los grandes retos de nuestra era, y uno es también el drama de la inmigración. Y esta película, si es tan buena como parece que es, que parece que tiene, con la solidez que tiene Mateo Garrone, pues una película también importante, ¿no? De ver y de mostrar. Sí. Sí, sí, totalmente. Y luego, bueno, también enlaza con el hecho de que se le hizo una retrospectiva aquí también. Él estuvo en Gijón, entonces, bueno, es un poco esas filias que tenemos, ¿no? Con cineastas que han pasado por aquí. Bueno, y todos los años, yo creo que no falla ni uno, el festival nos descubre nombres nuevos que no conocíamos. Y quizás este año, bueno, seguro que va a volver a pasar. Quizás sea el caso de Christine Molloy y Joe Lawler. ¿Qué nos puedes contar de...? Pues sí, pareja de creadores. Sí, bueno, pues son cineastas que no han visto estrenadas sus películas comercialmente en España, que es un poco lo que pasaba el año pasado con Patricia Mazui, que también, bueno, de alguna forma son nombres que no están en el radar en general de la crítica, que todavía no están consolidados, pero que, como pasaba con el caso de Patricia Mazui, ya tienen bastantes películas en su haber, tienen cine de ficción, tienen cine documental, tienen híbridos, o sea, yo creo que trabajan, o sea, tienen un cine de ficción que podría perfectamente ser estrenado comercialmente. Yo, de hecho, hay algunas películas que no entiendo por qué no han sido estrenadas comercialmente. Y luego un cine documental muy interesante, ¿no? También muy complementario, ¿no? Yo creo que es muy interesante si podéis ver varias de las pelis. Y además estrenamos Baltimore, que es una nueva película que acaba de pasar por el Festival de Londres. Y son esos descubrimientos, ¿no? De cineastas, como digo, que no están en el radar y a los que auguramos pues un futuro brillante, ¿no? Luego está Agnès Godard, es una directora de fotografía. Aquí queríamos, que es también nuestro otro premio de honor de este año, queríamos darle el premio también a una persona que no sea una directora, es decir, a esos otros oficios que tiene el cine, particularmente directora de fotografía, que hay muy pocas, como sabéis, o sea, es un gremio en el que prácticamente son todos hombres, y además una de las más destacadas, sobre todo al lado de directoras como Claire Denis, que es una directora muy querida por el Festival de Gijón, al que se ha hecho retrospectivas aquí, hemos visto muchas de sus películas, pero también con otras, ¿no? como pueda ser Ursula Meyer, ¿no? Que también ponemos una de sus películas, y dentro de las películas que se van a presentar, bueno, tenemos el premio, se le entregará con Un sol interior, de Claire Denis, y luego tendremos otro encuentro al día siguiente con Travel Every Day, que yo creo que es una de las películas, que es una película que no está en plataformas y que no es fácil de ver, y yo creo que con Vincent Gallo y Beatrice Doll, que es una de las películas como de vampirismo, canibalismo más increíbles, que más salvajes que se han hecho, ¿no? Y luego, bueno, está el foco a Elena Martín es una, forma parte, bueno, pues de una generación de cineastas catalanas de la que puede formar parte Carla Simón o gente como Merichel Colel, por cierto, al que hemos tenido aquí en el, no sé si está por aquí, pero bueno, hasta sí, ¿no? ¿Están por ahí? No está, ¿no? No está, pero bueno, está en Gijón porque está dando una de las clases del Semilleru Campus y muchas otras, ¿no? Yo creo que este año ha hecho Creatura, que es una de las mejores películas españolas del año. Estuvo en el Festival de Cannes, donde fue premiada, también ganó un premio en San Sebastián. Y además es una película que en la que ella también actúa, es actriz directora, y es una película que, además de hablar de la sexualidad femenina, yo creo que de una forma que pocas veces se ha visto, tiene una fluidez en cómo pasa de los distintos estratos temporales que maneja, que me parece increíble. O sea, cinematográficamente, cómo va atrás y adelante en el tiempo, cómo fluye adelante y atrás en el tiempo la película, es increíble. Y la actriz que hace de la protagonista de niña es fantástica también. O sea, creo que es una de las grandes películas españolas también de este año. Digo que, aparte de muy popular, porque hay miles de estudiantes de todos los centros dentro de la noche asturiana o en el bosque, en la naturaleza asturiana, mezclándolo con los cuentos o leyendas de transmisión oral que puede haber en los pueblos. También los trazos que quedan de ti, de Liau Hilde, o Fañahuetu, del Mergabara, son dos cortos a destacar. Por otro lado, Jíbaro también, de Osmani Sánchez Arañó, es un cortometraje que cuenta la realidad de un joven trans que se refugia, se aleja de la sociedad, o mejor dicho, es alejado de la sociedad en las montañas allí en Cuba. Y bueno, luego La noche del corto español, Alejandro. Sí, bueno, La noche del corto español, que es una de las secciones así clásicas también del festival, como podéis ver, pues son cinco películas dirigidas todas por directoras. Bueno, una de ellas coproducida, la de María Lorza, Al borde del agua, codirigida, perdón, con Íñigo Salaverría, el desaparecido videoartista vasco, que es el protagonista de la película. Y bueno, yo creo que, a ver, por comentar un poco someramente, son generaciones, ¿no?, de directoras jóvenes. Bueno, llevamos diciendo esto un rato, igual a lo mejor ya no son tan jóvenes, pero vamos, que están empezando. En el caso de Andrea Jaurrieta, ya un poco más, digamos, está un poco más ya asentada, ¿no?, después de haber tenido esa nominación al Goya con Ana de Día y demás. Otras son menos conocidas, como puede ser María Benia o Anxos Fazans, pero vamos, que es una sección que además dialogan muy bien está muy imbricado, que es algo que intentamos hacer siempre, todas las piezas entre ellas, ¿no? Y os la recomiendo mucho, porque creo que queda una sección pues muy redonda. Bueno, yo tengo unas preguntas ya para ir terminando, y son unas preguntas que tengo, y me podéis responder los dos, que a ver dónde están por aquí. Bueno, yo os voy a preguntar por películas. Por ejemplo, una película para una persona joven que no esté acostumbrada al cine de autor. Una persona joven que no está acostumbrada. Sí, que no haya visto mucho y que diga, bueno, quiero ver una película y un buen comienzo. Yo diría alguna de las de Enfants, ¿no? Igual de las que hemos mencionado. Sí, a mí así, a bote pronto, como quien dice, se me ocurre en Scrapper, por ejemplo, que la mencioné antes, dentro de Enfants. Creo que es una película que nos puede vincular un poco con ese cine de autor, quizá indie norteamericano, que es un poco la idea que tiene la gente y que puede servir un poco como para coger ese gustillo, ¿no? Un poco al cine independiente. Y también se me ocurre, dentro de Retuyos, por ejemplo, a Magloria. Creo que es una película además muy emocionante, que no es para nada difícil de ver y que también te va a dejar con ganas igual de acercarte a un cine francés actual o de pasado. Sí, yo añadiría, aunque no es una película tan fácil, Holly, de Finn Troch, que también es uno de los grandes estrenos, yo creo, que tenemos en Alvar. Es una directora que no es tan conocida quizá, pero bueno, ya lleva más de tres largos, y es una película que maneja muy bien también un lado fantástico en la trama, y que creo que es una película que también podría interesar, ¿no? Podría engarchar con ese lado, ¿no? Podría engarchar a un joven espectador o una joven espectadora, ¿no? Que pueda ver que hay un fantástico también distinto, ¿no?, al que pueden consumir habitualmente, digamos, en las salas comerciales. Os voy a preguntar también una película que probablemente poca gente vaya a ver, pero que está muy bien. Bueno, antes ya he comentado De facto, ¿no?, que es una película que yo, después de lo que he dicho, no sé quién se va a animar a verla, ¿no? pero sí que creo que está muy bien. O sea, es una película muy importante, ¿no? Aunque creo que posiblemente, pues es difícil, digamos, son películas difíciles de vender, vamos a decir, vender, de presentar, ¿no? ¿Cómo hago que la gente vaya a verlo? Entonces, al final es como, es una experiencia límite, ¿no? Es algo que, pero hay que programarla, ¿no? O sea, es que sientes que tienes que programarla, ¿no? Aunque la película sea una experiencia límite y la directora sea una persona muy exigente, os lo puedo garantizar, pero aún así es como que no puedes decir que no, ¿no? Porque es una película que hay que ver, aunque no la vaya a ver mucha gente, es una película importante. Es una película para alguien que se sienta discriminado por cuestiones de género. ¿Cómo difícil? A ver, bueno, sí. Bueno, yo acabo de mencionar, por ejemplo, este corto asturiano que se llama Jíbaro, dentro de Asturias Cortometrajes. Ese, por ejemplo, sería uno, que se me ocurre ahora mismo porque lo acabo de mencionar, pero seguramente haya más. Sí, El sueño de la sultana, ¿no? Yo creo que es una película que puede tener ahí, puede jugar un papel también en esto, ¿no? Por ejemplo, que la mencioné antes también. Y una película también que estéis especialmente orgullosos de que se pueda ver en Gijón por las dificultades para encajarla o para poder programarla, que digáis, estamos contentos de que esta película haya podido entrar. Bueno, ya he mencionado varias, ¿no? Pero me gustaría recalcar otra vez Eureka, ¿no? Que es una de las pelis del año y es larga, ¿no? Pues ahí nos contradecimos un poco a nosotros mismos, pero realmente ha sido difícil, sobre todo por el interés que ha despertado, ¿no? En tantos festivales, y el hecho de poder tenerla por primera vez aquí en España, que va a estar también Lisandro Alonso para acompañarla, me parece que es uno de los grandes momentos, ¿no? Nos enorgullece y estamos agradecidos, ¿no? También de que nos elijan, ¿no? De que nos elijan también, porque al final es que nos han elegido, porque ya es un punto en el que está, reciben tantas invitaciones y al final es que te eligen a ti, ¿no? Te eligen a ti, aunque a lo mejor el premio no sea el mayor también, ¿no? Esto hay que decirlo, porque tampoco nuestros premios no son tan altos. Sí que es verdad que solemos cubrir, en concepto de derechos a las películas, preferimos tener premios más bajos y repartir más entre más películas, ¿no? El pagarles algo en concepto de derechos y que todas puedan tener un ingreso. Porque al final tú tienes un premio a lo mejor de 80.000, pero lo gana solo una peli y las demás pues no se llevan nada, ¿no? Entonces preferimos tener premios más bajos. Teniendo en cuenta esto, aún así, pues eso, confían en nosotros y lo agradecemos mucho. No sé si tú quieres. ¿No? Y una película que esté cerca de la comedia o que sirva para reírse también dentro de las programadas. Bueno, antes comentaba yo con Mamántula me reí bastante. Pero bueno, claro, esto depende un poco del sentido del humor que tenga cada uno. Chicken for Linda, Linda quiere pollo, perdón, que me sale el título en inglés, también es una película muy divertida. Y Robot Dreams, que la comenté antes, esas dos de animación, la de Pablo Berger, es una película divertidísima. Ganó el premio del público en Sitges. O sea que, bueno, ahí. O sea, si gana el premio del público en Sitges, o sea, triste no es, ya lo digo yo. ¿Y para terminar, una película social? Bueno, hay varias, ¿no? Yo creo que casi todas. Diría que casi todas tienen en mayor o menor medida una vertiente, ¿no? Pero ¿cuál podríamos decir? A ver. Recordar. Hombre, hemos dicho Yo Capitán, es totalmente, está claro, ¿no? Que es una película de las más sociales, pero yo creo que casi todas, ¿no? Tienen ese punto, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, digamos, o más centralmente en la trama o menos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es como cuando dices cine ideológico, ¿no? O sea, al final todas las pelis tienen una ideología, ¿no? Pues decir que no se puede programar cine ideológico me parece como decir que no se puede programar cine. Porque si no es ideológico, no sé lo que es. No filmas. O sea, Jean-Luc Godard dijo, si filmas una pared, acabas haciendo una peli política. Filmando una pared. Esto lo ha hecho Ramón Lluís Bande con uno de sus cortometrajes, ¿no? Aún nos quedan balas para dibujar. Filmando paredes de celdas donde los presos de la dictadura estaban ahí dibujando, haciendo dibujos, ¿no? Hay que decir que yo creo que todo tiene una vertiente social y política, ¿no? Que es ideológica. Y una película que pueda ver con mi madre. Que pueda ver con mi madre, que no es cine de autor, pero sí es receptiva y que pueda ver y no me sienta incómodo o que no se aburra. Una película que, mira, puedes ir con un familiar mayor y puedes ver una película que siempre es... A mí siempre me gusta ir con alguien acompañado porque luego te genera debate, puedes hablar de la peli. Pero tu madre es cañera, yo la conozco. Mi madre es cañera. Es... O sea, le va rock and roll, ¿eh? Creo que podemos... No, sí, mira, Blackberry, ¿no? Blackberry. Es una peli de una señora que inicia un romance ya con una edad que no es la habitual que vemos en las... Es una especie de comedia romántica, a ver, con sus puntos bastante, bastante excéntricos, pero en lugar de ser pues unos jovencitos ahí con los canónicos, pues es una señora que ya pues tiene una cierta edad y tal, y ahí se lanza, ¿no? Y me parece una peli muy sorprendente. Tiene uno de los arranques mejores que he visto este año, ¿eh? O sea, los primeros 15 minutos, no te lo puedes creer, es como, pero ¿y ahora qué más, ¿no? Y luego ya, pues eso, deriva en esa historia de amor que me parece muy, muy... Bueno, es una peli... También está nominada en los premios de cine europeo, tengo que decir. Está seleccionada antes y luego al final, pues a las nominaciones, es decir, mira qué bien. Pues han reconocido la peli, pues, estupendo. Bueno, y no solo hay películas en el Festival de Cine. También hay exposiciones, hay actividades de todo. No podemos tratarlas todas porque, por una cuestión de tiempo obvia, pero no sé si queréis... Pues referiros a alguna en concreto de todo lo que se mueve alrededor del festival durante esta semana. Sí, bueno, tenemos varias exposiciones. Está la de Goya, precursor de los hermanos Lumières, en el Centro de Antiguos Instituto, en la Sala 1. Es la que hacemos ahí, en la sala que está justo cuando entras a la derecha. Luego, Motores del Clima, que es de... en realidad es una exposición de Laboral Centro de Arte, pero que tiene un recorrido específico que se ha hecho para el FIX y además se ha ampliado su horario gracias a esta colaboración, muy recomendable. Flashing FIX es en la Sala Astragal y es material fotográfico de los alumnos y alumnas del CISLAN que han venido en prácticas a hacer fotos en el festival, y hay fotos chulísimas. Y luego está la de Rafa Rollón en la Galería Bea Villamarín, que es una, bueno, pues es una también una de las exposiciones complementarias. Y diría también, bueno, por hablar quizá de una de las actividades especiales que hacemos este año, es un concierto de bandas sonoras. No es un concierto de bandas sonoras al uso, sino digamos que, bueno, con un planteamiento ahí bastante artístico, bastante, bastante especial, en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón, que también, y el taller de músicos, y también tiene una conferencia anterior, los clásicos van al cine, ¿por qué y para qué?, y que es en el antiguo instituto el sábado 18. El concierto es el domingo en la laboral, el domingo por la tarde. Os lo recomiendo porque es una maravilla, y bueno, pues es algo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Un concierto de música cinematográfica, es algo que no habíamos hecho nunca, y bueno, pues es una cosa más, ¿no? Luego hay muchísimas más charlas. Está en la proyección con charla de Aún es tiempo de feminismo, de las Towanda Rebels, también en colaboración con el Gijón Igualdad. En la charla de acción, aquí en el Toma 3, el oficio de dirigir de la Asociación Acción, que estará moderada por Javier Tolentino. Presentaciones de libros, que también serán todas aquí en el Toma 3. El de Alejandro G. Calvo, Una película para cada año de tu vida. Oculto en Gran Bretaña, Un siglo de horror, ciencia ficción y fantasía, de Adrián Sánchez. Vidas de mujer que el cine cuenta, de María Ángeles García. El otro, Cine Español, de José Fernández Ribeiro, y el libro de Tolentino sobre Martín Patino. Y luego, bueno, está toda la programación del Toma 3, que, bueno, yo creo que ya se desgranará en su momento, porque es un poco larga. Y luego por la noche tenemos, bueno, hay aquí una sesión de Juan Vicente Córdoba, de Phantom Córdoba, en el Toma 3, el sábado, que se llama Besito para mí, besito para ti. No, al revés, besito para ti, besito para mí. Y después la sesión DJ de Alex G. Calvo en la plaza el primer sábado, que es algo también habitual. Y luego el meeting point también que tenemos en el nocturno en el bar Reset. Y bueno, creo que ya prácticamente está todo. No sé, si nos hemos saltado algo, pues bueno, ya lo miráis aquí. Decía Alejandro antes que, bueno, las películas que no se han mencionado aquí, por supuesto que también... Son todas interesantes. El propósito... ¿Tenemos una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Quería saber si hay alguna película que aborde la temática de algo que nos está pasando en nuestra generación, en el que tenemos que cuidar a nuestros padres, de repente se hicieron muy mayores y todavía estamos apenas desembarazándonos, por emplear esa palabra, del cuidado de nuestros hijos, ¿no? Que somos una generación ahí que a veces perdemos nuestra propia, nuestro propio lugar en el mundo porque estamos ocupándonos de dos generaciones muy distintas. A mí me viene a la mente la que hemos comentado de Philippe Garrel, Le Grand Chariot, porque precisamente la figura paterna aparece al principio, no sé si voy a hacer un spoiler de más, aparece al principio de la película, luego desaparece, y ahí se ve un poco la esa especie de y hacia dónde vamos ahora y qué hacemos con lo que nos han legado, ¿no? Que no es exactamente quizá a lo mejor lo que tú comentabas, pero bueno, está relacionado, ¿no? Al final es como hacia dónde tiramos y qué hacemos con todo este legado que realmente no les llena, ¿no? O no a todos por igual, ¿no? Y ver cómo es la relación entre los hermanos es muy fascinante, ¿no? Pero seguro que hay algunas más. A mí se me ocurre la película Legua, es una película portuguesa que está en la sección Tierras en Trance y habla, no concretamente de una madre, pero es casi una figura maternal para la protagonista, que tiene, es una anciana que se dedicaba a cuidar, ¿no? Como un antiguo caserón allí en Portugal, y la madre tiene que lidiar de esos cuidados. Ella se siente obligada a cuidar a esa mujer hasta su fallecimiento, a acompañarla, y mientras tanto tiene que discutir, llega a discutir literalmente con su hija, ¿no? Porque su hija no llega a comprender por qué le dedica tanto tiempo a esa mujer. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Es la vida. Sí, Hugo. Siguiendo con esta cuestión de las recomendaciones, ¿eh? En años anteriores a mí me gustaba mucho esta sección de Jesús Palacios, de La Noche Innombrable, y, por ejemplo, hubo películas como Jesus Shows You the Way to the Highway. Entonces, para un fricazo como yo, que... muy bueno, Hugo, muy bueno. Sí, a ver, bueno, de hecho, sí, es que este año en realidad. A Jesús le hemos integrado dentro de la sección Generación Mutante y va a presentar dos películas que son programadas por él, que es Embryo Larva Butterfly, de Kiros Papavasiliou, bueno, no tenía que haber dicho el nombre, pero me ha costado, y Until Branches Bend, de Sophie Jarvis, que esas dos pelis yo creo que, estoy bastante seguro de que te pueden gustar, pero en general todas las de la sección Generación Mutante, ¿no? Y luego otras que están repartidas en otras secciones, ¿no? He comentado antes Holly, que es una peli que tiene una parte también así, digamos, de cine de género, y luego está la animación que tenemos también, ¿no? En las películas de animación en varias secciones. Y Mamántula también. Sí, sí, las de Generación Mutante todas. Sí, sí, bueno, obviamente, sí, sí. Mamántula, sí. O sea, para mí es una... Son 45 minutos. Pero prefiero esos 45 minutos que no, pues eso, dos horas en las cuales al final no te quedas ni con 10 minutos, ¿no? Y te deja ganas de más. Ya la veréis. Como, espero que hagan que hagan otra o que lo conviertan en una serie o algo así, porque es como... no digo más. Pero os la recomiendo mucho porque engancha. Ya veis que preguntéis que preguntéis, siempre hay una película para todos, así que no os cortéis. ¿Algún caso más? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues esperamos haberos ayudado a escoger un poquitín, como decía antes Alejandro. Todo el programa es interesante, no se puede hablar de todas, afortunadamente, porque eso significa que hay muchísimas películas interesantes, pero eso, ayudaros, además de pasar un rato abriendo boca para el festival que empieza ahí el viernes, pues eso, si ayudamos a alguien a escoger las películas o parte de las películas que van a ver, pues mucho mejor. Así que muchísimas gracias, como siempre, Tono, por acogernos. Gracias, Alejandro, Lucas. Y bueno, esperemos que el año que viene, sobre estas fechas y esta hora, podamos estar aquí otra vez para el 62º, ¿no? De momento vamos con este. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente aquí presente y que disfrutéis el festival. Gracias. Bueno, pues eso... Todo eso aconteció ayer en Toma 3 y bueno, pues estamos deseando que arranque ya el Festival Internacional de Cine de Gijón Season, que arrancará el próximo viernes, día 17, hasta el sábado 25 de noviembre del 2023. Bueno, y vamos con este FIS. Este año, bueno, pues con este especial, bueno, ya hemos hecho alguno de este año, del 2023, pero bueno, seguiremos haciendo y haremos un seguimiento del festival y también otros compañeros de la radio que hacen otros espacios y en los distintos programas de Radio Crash, pues por supuesto se da información también del Festival Internacional de Cine de Gijón, si son tan importante para esta ciudad y para Asturias en general y para el cine, por supuesto. Un cine que no veríamos si no fuera por el festival, nunca llegaría a nuestra ciudad si no fuera por el Festival Internacional de Cine de Gijón. Si son, esto no hay que olvidarlo nunca, la 61 edición ya. Bueno, y por hoy pues cerramos este espacio y bueno, continuará, se puede decir. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.